Poiesis es una palabra que lo usaron los griegos para llamar esa poción difícil de condimentar, que huele a alas de ángel y sabe a veneno de serpiente. Se apellida laboratorio porque quienes entren allí saben que se quedarán en los huesos de tanto trasnochar y de inventar potajes y recetas. Es un gran reto el que se han apuntado a esos laboriosos caminantes en la vida de la aventura y la falta de adjetivos como le gustaba a Huidobro. Ser poeta no es una profesión fácil ni académica. En un laboratorio nadie se gradúa. Todos han debido aguantar espumarajos, explosiones, olores fétidos. No se patentan marcas ni crece el mirto o la alabanza. Eso lo saben quienes pertenecen a esa cofradía que hoy luce feliz porque han sobrevivido ante la sorna y la mirada de soslayo. A esos locos de remates que se han afilado a ese laboratorio le decimos que no se bañen y que guarden el perfume que se han untado. Oler a crema de diablo, a noche de burla, a hiel con baba de alelí, a bandera mojada. Es otra fórmula que deben ensayar para durar otro año. A sus integrantes les colgamos en el cogote un escapulario de anatemas y ventarrones para que recuerden que este oficio los dejará al final de una calle llamada Infierno como a Dante. Congratulaciones. ¿Cómo se llama la persona que lo escribió? Este es un escrito que se llama Un año tiene alas y versos con huesos, escrito por el poeta y ensayista Leopoldo Quevedo de Monroy.